La Covacha presenta. Pues estamos aquí desde una, desde una cantina, de aquí todos los covachos. Cantina no, güey. Grabando el podcast número 36. Creo que el Lord ya está medio inconveniente, pero es el 36. Cállate. Bueno, el que está más borracho es el Dwarf. El que se está peleando es Juan, ¿no? Es que se le sube muy rápido al Dwarf, está muy chaparrito. Aún está sentido por lo que le hice con Rudo, güey. En el cuento de Games, güey. En la última noche. Te maté. Lo raro es que el pato y el enano se están peleando por quién mató al enano, ¿verdad? Los dos dicen que mataron al enano. Gámez, tu cuento tiene muchos hoyos argumentales, güey. Tiene muchos vacíos, güey. Tiene una pésima continuidad. Pues claro, güey. Tiene una pésima continuidad. Parece escritor de Spider-Man. Hace falta por ahí un editor. Sí, realmente, güey. Pero pues el editor se fue de vacaciones, güey. Y el que está ahorita dice que no es. Y... En fin, güey. En fin. Son muchas cosas que los editores no sirven para nada. No necesitan saber. Los editores no sirven para nada. Estamos en el podcast navideño. Vamos a hablar de lo que tendremos en diciembre en la covacha. Tendremos el supercuento navideño Los Covachos Salvan la Navidad. Con la aparición especial de Rudy Cursi nuevamente, güey. Y del Galle Grinch. Sí, del Galle Grinch. El Galle Grinch. Ay, güey. En fin. Oye, Denano, ¿y a ti qué te gustaría, en relacionado con los cómics, recibir de regalo de Navidad, güey? ¿Relacionado con los cómics? Sí, sí, o sea, ¿qué cómic te gustaría recibir de Navidad, güey? Tendría que ser uno difícil de conseguir. ¿Y por qué, güey? A ver, espérate. Sí, ese de uno que está canijo conseguirlo. Sí, ya. Quiero un TPB que incluya la historia final de Jamie Delano para Hellblazer. La historia titulada Twins Gemelos. Ok, es correcto. La última historia de la etapa original de Hellblazer, escrita por Jamie Delano. Esa no está recopilada en ningún TPB. Eso me gustaría de regalo de Navidad. Y si no está recopilado en ningún TPB, güey, ¿lo querrías en números separados, en back issue? No, te lo vamos a dar como un retapado de beat. Ah, claro, también puede ser. Pero que venga en orden. Júntenme Family Man, esa de Twins, la de la historia de Neil Gaiman y la de Morrison. En un TPB así, péguenlos como al estilo beat. Ese sería un buen regalo de Navidad. Para entonces, el enano. Al estilo beat va a ser primero el final, luego el principio y al final la parte del medio. Y entre cada cada historia un número de los de Morrison, güey. Muchos anuncios de series de Marvel que ya no venden. Ah, claro, por cierto. A ver usted, Joano, ¿qué va a pedir? Yo lo que quiero pedir, fíjate que... Ay, güey, es realmente... Estoy echándole una ojeada a mi colección mega perrona, güey. Pero lo que me gustaría pedir así realmente, güey, son todas las series, como Raúl. Todos los TPBs de Why the Last Man. Sería un excelente regalo para mí, fíjate. Esa historia de Brian K. Vaughan me parece una de las mejores que se han escrito en estos años, güey. En esta década, de hecho, güey. Y pues sería un excelente regalo para mí, realmente, güey. ¿Y tú, Gámez, qué sería lo que se te antojaría para Navidad, güey? A un PlayStation 3. Digo, ah, no. Graciosito. De cómics, no sé, ¿qué sería bueno? No sé, nunca sé. Siempre que veo la tienda, veo muchas cosas, pero no se me ocurre nada en especial. Me gustaría, por ejemplo, los primeros TPBs de Invincible, a ver qué tal está. De Robert Kidd. No, está aburrido. Sí, segura. No te lo recomiendo. Sí, no te lo recomiendo. Pero déjalo experimentar, güey. Si no, ¿cuándo va a dejar Spider-Man? No. Déjalo no. Que experimente, güey. Sí. No, te lo recomiendo. Déjame experimentar. Oye, güey, me imagino. Se quedó bien callado, Gabriel. Me imagino que se agüitó acá todo y puso la carilla acá toda tristecilla, güey. ¿Y por qué no lo recomiendas, enano? Está aburrido. ¿En qué parte? Es como un es como un Spider-Man, pero vestido de azul y negro. Como un Spider-Man. Ándale. Ay, güey. Oye, ¿y tú, Dicky, qué es lo que quieres pedir de Navidad, güey? Pues yo sí quisiera que trajeran la Black Knight, que lo trajera Vid. No, olvídate sí, de eso, Dicky. Suscríbete. Que la trajeran bien en orden. Estamos a... No. Es imposible. Es un milagro. Pues es un milagro. Ni Santa Claus se lo avienta. Es un milagro, güey, de la Navidad. No. Y Jesús podría hacerlo, eso en el desierto, ¿no? Haz lo que yo hice, güey. Suscríbete al título original y ya deja de tenerle fe a Vid, güey. O sea, ya, por favor. Yo creo que ya le dimos muchas oportunidades a Vid y ya. Manelik, ya sabes. Te estamos esperando. Manelik, si quieres darle un buen regalo de Navidad y hacer feliz al pequeño Dicky esta Navidad, déjale ese regalo abajo de su arbolito. Oigan, ¿y nadie quiere pedir nada de Karmatron? Karmatron, no. Pues... Se me hace viejo, güey. Sí, no, yo quiero pedir algo, que desaparezca y hagan otra cosa. Yo quiero pedir que regrese Karmatron, pero que lo dibuje Humberto Ramos. Eso estaría bueno, ¿eh? Y Luis Gantú. O el otro milagro, que Luis Gantú y el señor que dibuja Karmatron, se hagan amigos otra vez. Es más, los invitamos a un programa de La Covacha para que para que arreglen sus diferencias. Abrimos los... Porque ya es suficiente, ya es demasiado. Ya estoy mucho. Prestamos nuestros micrófonos para que resuelvan sus problemas abiertamente aquí. Esto es neutral. ¿Qué me recuerda esto? ¿Qué plática de Facebook me recuerda esto, güey? Ay, y ya, ¿cómo? Saben, aquí los vamos a estar esperando con los micrófonos cuando quieran. Como son irreverentes, me cae. Oye, enano, deja esa caguama que es mía, cabrón. Ah, está chupando, tranquilo. Qué chingues, güey, ya te acabaste tu cartón, ahí déjame el mío, güey. Oye, ya van a llegar las tribuneras. Navidad. Vamos a hacer el primer sorteo del primer privado de la noche. Nuestra compañera Moonlight, que está aquí presente, que todavía está ahí. Pero es muda. Es muda, no tuvo dinero para comprar un microfonito de 50 pesos. Que nos diga que va a ser el primer afortunado. A ver, entre los usuarios de La Covacha tenemos al Mike, a Edex. ¿Quién más? Adrián. Álvaro. Kyle, que creo que es de España. Kyle es español. ¿Ah? Sí. No sabía. Los españoles se vayan. Los gachupines se vayan al diablo, mugroso país. Álvaro 13MX. ¿Quién más nos falta, güey? ¿Quién más nos falta? Edex, niño Soquete. Niño Soquete, güey. ¿Cómo olvidar el niño Soquete? Aquí hay por aquí uno que se llama el Coyote Cojo. No, oh, pero es en serio. ¿Qué haces con él, Dicky? Se vio como Moe. Me pasó. Sí, de hecho. A ver, entonces, ¿quién se va a llevar el primer premio de la noche en esta podcast de Navidad? Y el ganador fue... El niño Soquete. Cabrón. Oye, pero no lo dejaron entrar porque no... Sí, exactamente, qué pena, entonces me la voy a tener que llevar yo el chava, bueno. Ahí nos de rato. Espérate, es brunet. Sí, por eso me lo estoy llevando. No me Ya. Ya saquen a este enano, por favor, que ya está. Está demasiado alcoholizado, güey. Ah, por favor. Está haciendo quedar mal aquí con todos los borrachos que hay aquí. Y eso es malo, ¿eh? Que te quedes mal con un borracho en un bar. Sí. Imagínate, güey. Que pase algo así, está. Oye, Ari, ¿qué vamos a hacer para la broma del 28 de diciembre? Yo creo que matar a Chris Nolan, ¿no, güey? Anda, estaría bueno. No, mejor de aquí. No, pero esa broma ya tiene copyright de otro lado. Ah, ya tiene copyright, güey. Pero... Yo estoy agotado, pues. Solamente allá lo pueden matar. Pueden matar a Chris Nolan. Podemos matar a Stan Lee. Ah, no, Stan Lee también ya lo mataron, ¿verdad? También ya lo mataron. Nosotros nunca hemos matado a nadie, pero hemos convertido hemos creado editores de Vértigo. Hemos güey. Es lo que diferencia a la Covacha de otros blogs. Nosotros no matamos, creamos. Qué mamón se viste, man. La Covacha no crea ni destruye, solo los transforma. Es otra forma de verlo. No, en la Covacha inventamos el hilo negro. También el azul y el verde. Igual el multicolor, pero ese no gustó. No le dio bien. Un guacamaya lanza. ¿Y está? Traes en la no. Ya quiten el tequila. Ya me cae que sí. A ver, otra ronda, otra ronda. No se preocupe por dinero, de aquí paga. Yo pago, yo pago. ¿Qué tanto se han de poder tomar, güey? Bueno, ¿y qué otras sorpresas tenemos para el 2010 en la Covacha? Vamos a correr a dos covachos. Vamos a hacer un concurso para el público, que digan a quiénes son los dos covachos que vamos a correr. A más tardar en enero. Sí, sería bueno. Sí, entre los nominados están. Kai de Yantrax. No, güey. Yo creo que realmente los que deberían estar nominados son los que nunca colaboran, güey. Kai de Yantrax. A ver, ahí está el Dwarf. Dele, güey. Ahí está. Ahí está Antrax. No, Antrax. Antrax. Ahí está Maya. Maya. No, o sea, también sabes que quién quiero nominar. Quiero nominar a Rich, güey. ¿Qué es eso de, sí, de primero publicar en las revistas y luego en la Covacha, güey? Parecemos plata de segunda sí. Mesa, güey. No, sí, no, no. Se nos está haciendo quedar muy mal. No vas. Quería decírselo desde hace mucho, pero qué bueno que se da el foro en el antipodcast. Y Rich, si quieres publicar algo, publícalo de primera mano en la Covacha. Y ya lo mandas. Sí, así como. Así como hace Juan, aunque te tarde 2 meses en hacer un post, pero que sea exclusivo para la Covacha. Claro, que pero, sea original. Pero es original y es específico sí, para la Covacha. Y con referencias a Marveleando. Claro, claro, porque yo no me pirateo nada, güey. Simplemente lo referencio a donde lo vi en primer lugar. No pregunten el de Carabozo al Androide. Oigan, además ya Rich ha publicado como 3 veces el post de Punisher y. No digas eso, que nadie se había dado cuenta más que nosotros. Se llaman reposiciones. Es reciclaje. Lo que los Grinch galletosos no han podido hacer en años, nosotros lo estamos logrando en 5 minutos. A ver quiénes más son los nominados. Raúl Pantoja. ¿Quién más? Pues todos, El Joano también, fuera. Sí, Necron también. El Diki también. Ya, todos. ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta? El Esti también, ¿no va? No, eso va a ser editado. Ese el dragón también. ¿No? También voy a editar eso. Así, señores, la Covacha se quedará sola, güey. Entonces. Esperamos sus colaboraciones, güey, porque no sé qué es lo que vamos a sacar de post. ¿Nuevos covachos? No, nuevos covachos solamente en Marveleando, güey. Aquí tendremos solamente. Sí, vamos a correr a todo el staff actual y vamos a meter pura sangre nueva. Totalmente de acuerdo, güey. Nosotros viviremos a sus expensas, güey. Los haremos trabajar, prometiéndoles regalos, DVDs, películas. Además, ponemos a otros a escribir y le pones ahí por Joano. Por Antrax. Es lo que tengo pensado hacer. Es una nueva tendencia. Pinche enano, ya se fue el enano. ¿Qué pasó? Espera, me estoy buscando el nuevo capítulo de Dexter. Ah, ¿el 9? No, el 10 todavía no sale. ¿Ya salió el 10? Debe haber salido hoy. Oye, güey, ya vi el 4, güey. ¿Y qué pedo le disparan a Harry, güey? ¿A quién? A Harry. No, a Harry ¿quién? No, a... al novio de la hermana de Anthrax. Londi, sí, a Londi. La gente de, Londi. De Anthrax. ¿Qué, güey? A Londi, sí, le disparan a Londi. Sí, le disparan a Londi. No sé quién, güey, ya tengo aquí el número 5 esperando a verlo, terminando la grabación, güey. Y, wow, hijo de su pinche madre, se ve que se está poniendo muy bueno la serie. Todos los usuarios les van a agradecer el spoiler que les acaban de... Pero no dije quién le dispara, güey. De nada. No dije siquiera si lo matan o no, güey, o sea... Sí lo matan. Ya se parecen a Lord, hijos de la... Oye, yo sí quiero mandarle una mentada pública a Lord, güey, hijo de su... Todititita, güey. Me spoileó toda el Green Lantern Corps 42, güey. Hijo de puta, güey. No sabes qué digo, te has echado a la espalda, cabrón. De hecho, yo también quisiera mentársela públicamente a Lord. Todavía no me repongo del spoiler que me dio de la Black Knight. Eso sonó muy feo. Le dijo que era el combi. A ver otra vez. No sonó como el albur que se aventó el Frost la vez pasada, güey. Deja de hablar de esos potes que no grabaste, porque me da coraje. Pues, güey, yo sí lo grabé, güey. El pinche software fue el que no respondió, güey. ¿Cuál era? ¿El de las tiendas? ¿El de las tiendas? No estabas tú, no te invitamos a eso. Estamos hablando de muchas cosas y de nada al mismo tiempo. A ver, estamos desviándonos de tema. Estábamos mentándole la madre a Lord. Sí, hijo de... Por el spoiler que soltó de la Black Knight. Y que se vaya al cuerno, güey. Creo que a Gabi también le tocó, ¿no? Sí, ya das de cuenta que llega como... Dicen, oh, Dios mío, mataron a Kyle. ni siquiera dio chance de defenderse a uno, güey. A mí también llegó igual. Dice, no mames, lo mataron a Kyle. ¿Y yo qué? Oye, pero no les dijo lo importante. No les contó la forma patética en la que cállate. Ni siquiera llegó así. Cállate, enano. Yo voy a decir. Yo soy tu amigo. Acercate la llamada, enano, a las 3. Listo. Ay, se pone a llorar y el igual que le dice, une tus fotos. Y ya. Pero, entonces ya. A las 3, todos se lamentan el orso ahorita. 1, 2, 3. No, la porra te está matando a todos los que habían visto. Superman, la Mujer Maravilla, bueno, aquí Moonlight, nuestra invitada quiere que hablemos de nuestros calzones, pero hay que aclarar que este podcast todos estamos desnudos, así que usamos calzones cuando grabamos antipodcast. Yes. No sé. De hecho, es requisito para grabar los antipodcast, ¿no? Porque es el podcast al desnudo. Exacto, es la razón de nuestra frescura, güey. Somos unos tipos cool. Totalmente, señores, totalmente, güey. Entonces, nada más para que quede claro, Lord, te acabas de buscar 3 enemigos, que estamos planeando una venganza. Oye, güey, acabarlo de chingar, ni siquiera nominamos a él para que saliera de la covacha. No me chinguen, güey. No, él tiene roja directa. No, pero... se hubiera ido muy bien si estuviese nominado también, güey. Fíjate, mencionamos a todos menos a Lord, y es que los que más se lo hubiera merecido. Enano, la próxima vez que vayas a Mérida, tú serás el encargado de hacerle llegar la amonestación necesaria al Lord Lady Dark Soul, no. Clear Soul, güey. Tienes encomendada esa terrífica misión, güey. No. Sí, güey. Bueno, güey, ¿qué estás haciendo, pinche enano? ¿Qué diablos? ¿Qué le están haciendo al enano, güey? También vas a grabar tu participación en el privado. Ah, qué interesante. ¿Y cómo te fue con la de la palita, güey? Oigan, animales, recuerden que estos fotos los escucha personas no gratas, ¿eh? Galletosas, por cierto, güey. De hecho, son las únicas que lo escuchan. por cierto. Ya que no, ya que no sirvió el podcast anterior, me gustaría repetirlo lo que pedía Frost. ¿Qué pedía Frost? Que hacía un atento llamado a las personas que, por favor, lo que sí se diga, luego no se carguen la mano con él. Oye, sí, a ver, sí, dilo, eso es muy bueno, enano, dilo, por favor. Eso, que el Frost nos pedía que, por favor, que lo que aquí digamos es culpa de nosotros. Es personal, nadie no expresa la opinión en general de la covacha ni de cada muchísimo menos de Frost. Solo de quien lo diga y como lo diga, señores. Es que Frost es bien buena onda, es un cariñosito. Sobre aviso, no hay engaño. De hecho, todos los covachos somos cariñositos, ¿no? Unos cerdositos o covachositos. Somos pervertidos, pero somos bien cariñosos. Sí. Pero no entre nosotros. Ya también. Más o menos, ¿sí? Bueno, nada más Games y Lord, que ya es una historia vieja, pero... Lord o Lady. Lord, Lady. Según como se presente la ocasión. ¿Con quién estuviste? ¿Con Lord o con Lady? No, con Lady. Creo que nos estamos metiendo en terrenos peligrosos. Y lo malo de Lord o Lady es que ya nomás tiene una boobie. ¿Por qué? Qué feo. Ya, ¿que no lo has visto? Ah, es como el varón Ashler. Sí. Solo tenía una. Entonces también nada más tiene un... Eres el encargado para investigar eso, Vicky. No, es una misión. Esa será tu misión a partir de ahora, güey. No, muchas gracias. Prefiero seguir con mis actividades cotidianas. Nada. Aquí Moonlight nos está diciendo que hay que quemar a Joano porque es el que trajo al enano a tu vida. ¿A dónde? Llevaste al enano a la vida de Moonlight. Yo ni lo llevé. O sea, él solito se metió, güey. Oigan, ¿quién es Moonlight? ¿Ves lo que te pasa, Vicky, por no... Estoy un poco atrasado en noticias. ¿Ves lo que te pasa por no utilizar Twitter, güey? Es que no lo entiendo. No lo entiendo el Twitch. Ay, nos habías visto ayer con el Google Quake. Ah, sí. Oye, pero ayer el Papiripao sí nos soltó así la bomba de que nos seguía. O sea, que hay mucha gente que nos sigue, pero nunca comenta que nos sigue. Malditos stalkers. ¿Dónde? ¿En Twitter? ¿En la covacha? No, en Twitter. ¿Pero te refieres al Twitter de la covacha o los twitters personales? Todos. Anda haber creado una cuenta falsa por ahí para que no nos diéramos cuenta. Como Marvel México o Comics Vive. O como Stan Lee. O como Stan Lee. Se me hizo raro la otra vez que vi que Stan Lee me estaba siguiendo mis twitters. Dije, ah, cabrón. Mórate. También ahí Felipe Calderón. No, pero siguen por otra onda, Nando. Pado, cabrón. No vayas a salir por ahí cobijado un día, güey. Entonces, todos los covachos tengan cuidado con sus twitters porque hay pájaros en el alambre. Focas en el refri. ¿Focas en el refri? Sí, güey, está nueva. Sí, no me la sabía. Focas en el refri, abusado, sí, señores. Focas en el table. Y creo que también ya está la covacha en el Facebook, ¿no? Ah, sí, ya tenemos nuestro grupo en el Facebook. Pues ya no hay otro Facebook. ¿Ya no? Ah, ya no está ahí. Lo buscan como lacovacha.net. Directamente en sale el grupo La Covacha. Tenemos varios miembros ya. ¿Varios? Cabrón. Es que eres mutante. Ya ves. Soy como lo de la Black Bible. La Black Bible es un hentai muy conocido. ¿Es un hentai? Ajá. Con razón no lo entendí yo tampoco. ¿Por qué le quiere Gam? Por fin nada. Al que le guste es al Rich, ¿no? De hecho ya anda muy metido en ese tipo de ondas del hentai y que el manga y quién sabe qué pintas. ¿Hentai? Órale. ¿Sí? Qué grueso, güey. Ya hasta tiene por ahí su blog de eso. Por eso ya no pela la covacha. Tiene blog de que el diablo. Sí es. Es que según lo que me ha contado el Rage por su allá en Acapulco, no tiene muchos amigos comiqueros y lo más friki que encuentras son los mangakas y animeros de por ahí. Pero eso no es friki. Profundamente, ¿no? ¿Qué? Más bajo que se puede caer. Pero ya no, cayó. No, puede ser fan de Calmatron. Sí. Eso todavía es lo... No, yo creo que ahí se andan dando lo de Calmatron y los hentais y eso. Ya sé. Qué onda. Naruto está padre. Sí, deberían leer a Naruto. ¿Calmatron? Sí. Naruto. Ah, Naruto. Naruto, sí. Saludos a nuestro Naruto personal, a Gaider. ¿Dónde andará? ¿Estará entrenando? Que se salvó de... porque el podcast de ayer le tiramos un montón de carrilla. El Yuano lo desechó, así que ya. Sí. Se salvó. Oye, Iván, ¿y qué se pueden esperar los usuarios de la Covacha para este periodo navideño, Vicky? A ver. ¡Vacaciones! En primer lugar, vacaciones. Que los podcasts se tarden un tiempo vacaciones. Considerable. ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! Güey, no seas huevón, güey. No posteas, güey. Llevas como dos meses de vacaciones de la Covacha, güey. Y todavía quieres vacaciones, ya chingas, cabrón. ¡Vacaciones! Está en nuestro contrato colectivo. No, bueno, de hecho, ya en serio, en febrero, recuerden que tenemos el aniversario de la Covacha, el tercer aniversario. Entonces, pues les avisamos que estamos preparando cosas muy importantes. Como un autohackeo. Sí. Oye, pero también es el aniversario del hackeo. También hay que festejar. Cierto. Pues sí, el aniversario del hackeo llega primero que el de la Covacha. Va a ser un mes de puras festividades en la Covacha. Claro. Júntelo en sus calendarios, Fer. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos esperar para este año? Para este próximo año, yo creo que aparte de un hackeo y de una celebración de la Covacha, yo creo que podemos ir preparando nuevamente nuestros... ¡Nuevos cobachos! ¿Qué, güey? ¿Los qué? ¡Nuevos cobachos! ¿Nuevos cobachos? No, eso solo lo hacen en Marteando, güey. No. Aquí somos elitistas. Aquí no aceptamos a cualquiera. Exacto. Eso te debería quedar más claro a nadie que... Más claro a ti que a nadie, nano. Así es que no chingues, güey. No, lo que sí podremos tener es que tendremos pods más abiertos. Estamos planeando ¿qué era? El viernes de todo puede suceder, terminando la noche más oscura. Exactamente, güey. Era el jueves, ¿verdad? El jueves de todo puede pasar. No, animal, sería el viernes, terminando la noche más oscura, termina el jueves. Cuando termine la noche más oscura, ya no vamos a tener jueves oscuro. Enano, te recuerdo, güey, que tú no eres el editor de la Covacha, güey. Entonces, deja hablar a nuestro editor, por favor, güey, que no quiere ser editor, güey. Despide, nano. ¿Yo por qué? Despide, cabrón. Bueno, muchas gracias, nuestros pochascuchas, por habernos escuchado. Todos les queremos pedir una cosita, un pequeñísimo favor. No se burlen de nosotros. No se burlen de nuestra forma de hablar. No critiquen las cosas que decimos, porque nos duele el alma. No todos somos... No todos somos de feños y cada quien tiene nuestro modo de hablar de provinciano. Entiendan. Sí, recuerden que hay un mundo muy afuera, aparte del DF. Es un mundo muy bonito, ¿eh? Sí, de hecho. La gente que el mundo es feo porque viven en el DF. Cáguenle el DF y verán que el mundo es bonito. Ahí se ven, compa. Vámonos. El barf es puto. La Covacha presentó. Visita La Covacha en lacovacha.net.